polarizantes, sino que me dijo un vecino de Cañuelas, que todos conocemos de toda la vida, refiriéndose a otras vecinas de Cañuelas. Está claro, yo no soy ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto que más sabe de política de género en este Consejo Deliberante, pero claramente este mensaje configura violencia de género, violencia política, discriminación como para arrancar. Cuando lo vi, la primera pregunta que me hice es, ¿estamos todos locos? ¿Cómo llegamos a esto? Y traté de no de justificar el imposible, es una barbaridad, pero traté de entender el contexto, por qué llegamos a este punto de declaraciones políticas. Y sin buscar demasiado, encontré declaraciones de Leo Parigi, también en redes sociales, funcionario municipal con rango de subsecretario. ¿Qué dijo la máxima autoridad en lo que se refiere a políticas culturales del distrito? También con respecto a la marcha del 17 de agosto. Hoy se alista a contagiar a los que van a poner el cuerpo para salvar tu detestable y egoísta existencia. Se refirió a los demás diciéndoles que su existencia era detestable y egoísta. Claro, si uno empieza a hurgar y empieza a ver para atrás, va a encontrar declaraciones de todo tipo. Un secretario que está acá presente del bloque de Frente de Todos nos mencionó hipócritas a todos los concejales de Juntos por el Cambio, porque según él nunca fuimos a un barrio o a una sociedad de fomento. Antes que él, un concejal también mencionó hipócritas a mujeres del PRO que sostenían un cartel que decía con los jubilados no. Mi pregunta es, ¿y ahora? ¿Cómo seguimos? Tu existencia es detestable. Yo le digo a un concejal, a otro concejal, porque piensa distinto, tu existencia es detestable. ¿Y entonces? ¿Qué decimos después de eso? ¿Qué hacemos después de eso? Con la existencia detestable de otro. ¿Y los dirigentes qué opinan de este nivel de discusión política? ¿Este es el debate político que queremos? Nosotros no rehusamos el debate, queremos debatir, es necesario. Y para eso estamos. ¿Ganan más los jubilados ahora que lo que ganaban en la gestión anterior? Ganan menos, pero con los remedios ganan más. Es una discusión política. La podemos dar. ¿Vamos a la sociedad de fomento? ¿Nos vamos a la sociedad de fomento, a los barrios? ¿Qué sé yo? Es una discusión política. ¿Está bien hacer una marcha? No está bien, está bien hacer una marcha dentro de los autos. Podemos, no deberíamos hacer una marcha y podemos ir al cine dentro de los autos, que está por sobre en un lugar. Podemos manifestarnos dentro del auto. Podemos bajar a nuestra plaza, no podemos. Teniendo los cuidados, tenemos derecho a hacerlo. Es una manifestación, es un debate político. ¿Hay causas para hacer una marcha? La reforma judicial, que a mi modo de entender absolutamente subjetivo, es un atropello absoluto a la división de poderes, del poder judicial, sobre todo a la parte de la justicia federal y a la Corte Suprema. ¿Es razón suficiente? ¿No lo es? Eso es un debate político. Ahora, ¿justifica este tipo de declaraciones y este tipo de agresión? Nosotros llamamos a la reflexión a todos. En la marcha del 17A, un grupo de manifestantes, de los que se estaban manifestando, se dirigió a la casa de la intendenta municipal y tocó bocina. Eso también es agresión política, y nosotros la repudiamos. Ningún concejal estaba en ese grupo de manifestantes. Lo que se acaba de manifestar es una mentira atroz. Si no, para que ya supuestamente tendrán los videos, las grabaciones con los testigos que así lo dejan. Ningún concejal participó del grupo que pasó por frente a la casa de la intendente municipal. Al margen de eso, repudiamos ese hecho, como repudiamos cualquier manifestación de violencia política, violencia de género, agresión o de denigración del otro que se escuda en un posicionamiento político o en una ideología. Y esperamos que este repudio no sea solamente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, sino de todo el Consejo de Liberación. Gracias, señora presidenta.